Ya es hora de empezar a morir. La noche es buena para decir adiós. a veces un campo de batalla sobre el que la razón y el juicio combaten contra las pasiones y caprichos. Desearía poder ser el pacificador de sus almas y cambiar la discordia y la rivalidad que hay en ustedes, en unión y paz. Pero, ¿cómo lo haré a menos que ustedes mismos sean también pacificadores y mensajeros de amor? La razón y la pasión son el timón y las velas de sus almas viajeras. Si las velas o el timón se rompieran, no podrían más que agitarse e ir a la deriva por entre las furias de oleaje o permanecer inmóviles en medio del mar, porque la razón, cuando gobierna sola, es una fuerza limitadora. Pero si la pasión no va acompañada de ella, es una llama que se consume a sí misma. Por lo tanto, dejen que sus almas exalten la razón al nivel de la pasión y se sentirán alegres y felices. Y dirijan la pasión con el razonamiento para que ella pueda resucitar diariamente como el ave fénix y su élebe de sus propias cenizas. Desearía que consideraran a su razón y a sus pasiones como si fuesen dos queridos huéspedes. Amenlas por igual a ambas, porque quien es más atento con una de ellas pierde el amor y la fe de ambas. Entre las colinas, cuando se sienten a la sombra frondosa de los álamos, compartiendo la paz y serenidad de los campos y praderas distantes y la diafanidad del cielo, dejen sus corazones, digan en silencio: Dios descansa en la razón.